Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato nuevamente estar con ustedes. Hoy día vamos a conversar hace fin de la relación, de qué relación, qué pasó, qué sucedió, qué ocurrió. Bueno, me acompaña el pastor Juan Millán Orrego, bienvenido Muchas pastor, gracias. quien les habla Raúl Medina. Decíamos qué ocurrió en realidad. Dicho esto, voy a leer Génesis 3:13. Capítulo 3, en realidad, ¿cómo lo verías tú ese capítulo en relación a la Biblia, el contexto general de la Biblia? Bueno, por el tenor de la narración, es una nueva sección, indudablemente. Aquí, digamos, se plantea el inicio de el quebrantamiento de la relación. Todo este ambiente edénico, la relación establecida por Dios con el hombre, comienza a tambalear, comienza a tener problemas, porque comienza diciendo, pero, una idea restrictiva, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nota que es una pregunta insidiosa, es una pregunta que incluso induce un concepto. Así que Dios te está restringiendo, te está limitando, te está coartando, esa es la idea, ¿ya? Entonces, esta es evidentemente una nueva sección. Cuando tú hablaste de coartando, impidiendo, me suena muy común y muy moderno eso, ¿eh? Queremos libertad, queremos, pero a veces esa libertad está traspasando libertades de otros. Bueno, dice que Génesis 3:13 en realidad dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, y ahí viene la excusa del ser humano, la serpiente me engañó y comí. Y uno Nota me. esto, muy importante, reconocer que la mujer fue engañada. Adán no fue engañado, tú ves que él se da cuenta de la tragedia y el potencial que tiene. Pero Adán, posteriormente hecho responsable porque él sabiendo, dándose cuenta, echó su suerte con su mujer y con el pecado, ¿no? Pero la mujer fue engañada, dice. Ahora, si uno mira cómo se presentó Satanás, fue también engañoso. Y recuerde usted y lea con tranquilidad este texto de que la serpiente era astuta, ¿no es cierto? Y la mujer respondió, porque ¿qué le dice? Y fíjate que la mujer responde sabiamente, porque cuando le dice, mira, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, eso no lo dijo Dios, solamente era un árbol, Es una mentira, es una mentira. sí. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero de este no. ¿Y qué hacía ahí? Bueno, uno se puede preguntar. Bueno, tú ves que hay algo que uno no debiera hacer, defender a Dios. Igual como la verdad se defiende a sí misma, pretender uno defender a Dios es completamente fuera de lugar, ¿no? Y porque ahí comienza un diálogo donde la mujer evidentemente iba a perder, fue engañada. Ahora, hay tres aspectos que en realidad tenemos que notar acá. Dejaron de buscar la comunión con Dios y huyeron. Y allí en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Dios. Siempre la habían oído, entendemos por el relato. Sí. Siempre habían estado en contacto. Incluso Dios habló con él, apenas lo creó, habló con él. Así que tenían, pero dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. O sea, dejaron de buscar la comunión con Dios. El segundo aspecto, se perdió la confianza mutua. No sé. Sí, fíjate que lo que pasa cuando la mujer se aleja de Dios, ¿no? Ella evalúa de alguna manera o desea conocer el bien, pero aparte de Dios. Porque Dios le había dicho, mantente en este camino, en esta senda. Pero ella comienza a dialogar con el enemigo y se le acrecenta el apetito por conocer el bien, pero ya ahora aparte de Dios. Y Satanás es mentiroso y va a presentar el mal con rostro de bien, ¿ya? Y hoy en día hay muchas ideologías y filosofías que van a desarrollar más profundamente este mismo predicamento, ¿no? Ahora, en relación a lo que tú conversas, en realidad, y lo habíamos dicho, Génesis 3:12, fíjate qué terrible, porque dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste, o sea, la mujer le dijo a la serpiente. El hombre dice: bueno, la mujer que me diste, Dios como que está siendo el culpable, ¿no es cierto? Por Claro. compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí Ese es. empieza la apatía, ¿eh? No querer asumir responsabilidades, que uno ve de tantas maneras hoy en día. La gente no quiere asumir responsabilidades. Cuando aparece una persona responsable, puntual, lo ponen de jefe de inmediato, porque allá arriba siempre hay espacio. Acá abajo está lleno de gente apática que no quiere asumir responsabilidades. A lo mejor quiere recibir un buen sueldo, pero no quiere responsabilidades. Aquí se inicia la apatía. Señor, yo soy inocente, no soy culpable, el problema eres tú, o la mujer que me diste, ¿ya? Haciendo un paréntesis, yo me imagino las conversaciones que tuvieron después de que salieron del huerto, ¿eh? Porque va a comenzar un desastre de aquí y uno no se imagina las consecuencias todavía. Pero cómo habrán conversado y le habrá dicho Eva: pero ¿por qué comiste? Pero tú me engañaste, pero ¿por qué le hiciste caso? O sea, y después vinieron los hijos y los hijos quizás escucharon alguna de estas conversaciones y me imagino que en algún momento con la familia fueron a mirar. Y el hijo le dice al padre: papá, ¿por qué estamos afuera? Si ese era nuestro hogar. Claro. O sea, hay una serie de detalles que no aparecen en la Biblia, pero que uno puede deducir perfectamente que fueron realmente desastrosas las consecuencias. Y de hecho, en Génesis 3:16 comienzan a aparecer los horribles resultados del pecado. Y allí dice: y la mujer dio, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pareciera que este tipo de relación no debería haber existido y no debería Claro, existir tampoco hoy día, pero existe a consecuencia del pecado. es típica después del pecado, ¿no es cierto? Ahora, naturalmente esto se produce, lo que tú acabas de mencionar, en el contexto de que Adán y Eva, ellos fueron creados a semejanza de Dios, pero ahora quieren ser semejantes a Dios, pero en sus propios términos. Quieren avanzar hacia algo que ellos ya poseían. Ellos eran semejantes a Dios, pero ahora quieren ser semejantes a Dios en sus términos, ¿no? Y esos términos, desgraciadamente, eran aparte de Dios. Fíjate que en la maldición aparece la maldición hacia la mujer, aparece la maldición hacia el hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿no es cierto? Comiste el árbol, ahora vas a tener problemas. Maldita será la tierra y ahora aparece como tercer lugar, la tierra maldita. Ese orden nos dice algo, ¿eh? Quien entró en la primera desobediencia, quien entró en segundo, y como consecuencia ahora la tierra estaría produciendo espinos, cardos, te producirá, dice el versículo 18. Y comerás plantas del campo, algo que parece que Dios no había provisto o previsto para esta creación tan sublime. ¿Qué consecuencia más terrible en realidad? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la respuesta nosotros en algún momento la vamos a tener cuando nos juntemos con Dios, porque es muy difícil ver una reacción ahora o conocer algo de lo que sucedió en ese instante, pero sí la Biblia nos deja claro todo lo que sucedió. Bueno, vamos a seguir conversando mañana, amados oyentes. Bendiciones.